Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes 14 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Buenos días desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. El país despierta con 148 fallecimientos y 3.832 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, para cifras globales que suben a 154.277 positivos, 5.455 fallecidos. La cifra de pacientes recuperados es de 65.809. Mientras tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclara que los picos de la pandemia se presentan por regiones y escalonadamente. Si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este. Hubiéramos tenido un pico, seguramente, de contagio en la primera semana de mayo, alrededor de la primera semana de mayo, de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora. El alcalde de Medellín ha declarado estado de cuidado total. A partir del viernes y durante 4 días habrá cese total de actividades y confinamiento obligatorio, ejercicio que se repetirá en los siguientes fines de semana hasta que se supere el pico de contagios. Noticias del mundo. Noticia en desarrollo: con el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, aunque será un tribunal judicial quien dicte la última palabra sobre la suerte del llamado testaferro de Nicolás Maduro. Hablamos de deportes. Por lo menos 44 miembros de 18 clubes colombianos de fútbol, entre jugadores y administrativos, han dado positivo para COVID-19. Es información de los equipos tras haber hecho las pruebas la semana anterior como parte del protocolo para reanudar entrenamientos. 6:02. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa con total normalidad la operación de Transmilenio, que presentó una reducción del 30% de sus pasajeros en el primer día de cuarentena estricta localizada. Sin embargo, le recordamos a nuestros oyentes que todas las troncales y portales de Transmilenio, así estén en cuarentena, continúan funcionando. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable. Si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. Seis 6:04, tercera hora de información, análisis y contexto aquí en la FM. Muchas gracias por estar con nosotros. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que incluso las cosas se pueden poner peor si los gobiernos no toman las determinaciones que corresponden, si las personas y nosotros en nuestras casas no comprendemos que mucho de lo que está sucediendo también tiene que ver con nuestras propias actuaciones, nos vamos a encontrar con lo peor. Entre tanto, en Estados Unidos la situación es muy compleja, sobre todo en la Florida y más que cualquier lado, Miami, donde viven miles y miles de colombianos. Las autoridades locales han dicho que es el nuevo Wuhan debido a la cantidad de infectados y a la velocidad de dispersión del virus. Y en Colombia la situación no es diferente. En Colombia, las autoridades en Bogotá, con una ocupación de camas UCI del 91%, 91.2%, en Medellín, con mucha preocupación sobre lo que está ocurriendo y medidas que los llevan a aumentar la cuarentena durante el fin de semana, igual que en Barranquilla, nos hace a todos mucho más conscientes de que el virus está acá, de que el virus está intenso, que tenemos que respetarlo y que tenemos que tomar medidas como en el primer día. Tenemos mucho para contarles, tenemos mucho para analizar en esta jornada de noticias. Vamos a arrancar con William Calderón porque ha sido descartada la cuarentena general en Bogotá por ahora. William, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días a los compañeros de la mesa y a los oyentes que nos escuchan a esta hora. Sí, Luis Carlos, las noticias en cuanto a la pandemia, al coronavirus en el país se centran en tres ciudades: Bogotá, Medellín y Barranquilla. En los dos primeros casos, Bogotá y Medellín, por el número creciente de contagios y por las dificultades para atender a la población en medio de lo que se está considerando ya es la entrada de lleno al pico más importante que va a tener el coronavirus en el país. Y en Barranquilla, por una noticia positiva, y es que se viene dando ya desde hace varios días un decrecimiento importante en los números de contagio y en las muertes, en los fallecimientos causados por el coronavirus. En cuanto tiene que ver a la solicitud que han hecho algunas asociaciones, 14 en total, para que el gobierno nacional considere, al igual que el de Bogotá, la entrada en cuarentena plena, cuarentena total en la capital del país, pues ya hubo respuesta tanto de la alcaldesa Claudia López como del propio presidente de la República, quien descartó por completo esa posibilidad. En voz del viceministro de Salud, Alexander Moscoso, esto fue lo que respondió el gobierno nacional a esa propuesta. Bogotá definió muy claramente una metodología para disminuir la tasa de contagio, mitigarla, el cual comparte con el gobierno nacional, y es las zonas de más alto contagio y las rutas de tránsito de esto. Esto es mucho más efectivo que hacer un cierre global de la ciudad, porque estamos aislando los casos en los sitios donde más se produce y donde se está dando el crecimiento de estos. No habrá cuarentena total, es lo que asegura el viceministro Moscoso. Las cifras puntuales, Luis Carlos, en las últimas 24 horas, Bogotá tuvo 1.632 contagios. Barranquilla tuvo 407 contagios, es el reporte que ha entregado el Ministerio de Salud. Y en cuanto a Medellín, habrá cuarentenas totales durante los próximos fines de semana por 3 días. 3 de los 7 días de la semana van a estar en cuarentena total en Medellín ante el crecimiento del COVID-19 en esa zona del país. 6:08. Gracias, William. Aleja, ¿cómo estamos de UCIs y cómo fue el balance del primer día de la cuarentena sectorizada por localidades? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Hoy Bogotá amanece con un porcentaje de ocupación de cuidado, de unidades de cuidado intensivo en 91.2%, es decir que hay 1.083 camas ocupadas por algún paciente con COVID, 154 casos confirmados y 929 probables. Luis Carlos, a la fecha, a la hora, solo hay 104 camas disponibles precisamente para atender a algún paciente que presente complicaciones a causa del coronavirus. También pues vivimos nuestra primera jornada de cuarentena localizada y entregaron un balance positivo a las autoridades. En Bogotá se impusieron 481 comparendos, a 214 personas se les impuso el comparendo por el no uso del tapabocas. Recuerden, incluso en su vehículo particular tienen que usarlo. También a 180 por estar en la calle sin estar en las excepciones establecidas y a 55 por consumo de bebidas embriagantes. La gente continúa consumiendo alcohol, Luis Carlos. Y también decir pues que la cuarentena localizada continúa hasta hasta el 26 de julio en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito, donde se concentra el 30,5% de los casos de coronavirus en Bogotá. Te toca a ti cruzar la información de los economistas que están preocupados por los impuestos, de los sociales que están preocupados por la renta básica, de los médicos. ¿Qué dijeron hoy los médicos? Cierren todo. Porque claro, esa es la perspectiva de los médicos, ¿sí? Los médicos lo que están viendo es que todos los días la gente llega al hospital, todos los días la SUSI, ya el 90%, que ellos no dan abasto. Pero por otro lado, los economistas, la sociedad, los empresarios, te dicen, pero ¿y cerramos todo y yo qué? Entonces, encontrar ese balance es el arte de aprender a gobernar en este tiempo, la verdad. Y por supuesto, esta también fue la respuesta de la alcaldesa Claudia López a la propuesta de 14 gremios médicos de cerrar totalmente Bogotá. Ella dice, y como ustedes lo escucharon, hay que hacer un balance y definitivamente Bogotá no se cierra totalmente, Luis Carlos. Bogotá no se cierra totalmente por ahora. Vamos a hablar con la alcaldesa Claudia López en instantes, 6:10 y en Medellín. Medellín está pasando también por otra situación. En Medellín hay preocupación por el alza en las infecciones y se han empezado a tomar medidas como el estado de alerta total. Estado de alerta total. ¿Qué significa el estado de alerta total? Ana María Londoño, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues Medellín y los municipios del área metropolitana entran justamente a esa etapa denominada alerta total o cuidado total, que se va a extender por las próximas 3 o 4 semanas, cuando se calcula que se podría superar el pico de contagios de COVID-19. El alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, aseguró que ya tienen la autorización del Ministerio de Salud y también que en las próximas horas se podría expedir el permiso del Ministerio del Interior. La idea es tener 3 días de cuarentena por 4 de actividad los próximos 20 días. Desde este viernes a las 00 y hasta el lunes festivo, es decir, viernes completo, sábado, domingo, lunes, tengamos una cuarentena que será la primera de varias que se van a ejecutar los fines de semana para llegar a un modelo que en definitiva será de 4 días de actividad, 3 días de cierre, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico, que ocurrirá en los próximos 20 días. Pues adicional a esta cuarentena, los fines de semana en Medellín se ha sugerido el uso del tapabocas en las casas donde vivan personas mayores de 60 años. El pico y cédula ya pasó de 5 dígitos diarios a 2 dígitos y el centro de la ciudad va a estar cerrado por los próximos 14 días. Y esto será para evitar por lo menos 1 millón de interacciones diarias entre este sector de la ciudad. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Gracias, Ana María. 6:12. Y en Estados Unidos, la preocupación está en la Florida, en Miami. Expertos dicen que el nuevo Wuhan, ¿se acuerda Wuhan, donde empezó la pandemia en China? Pues que el nuevo Wuhan es Miami. Vamos precisamente a Miami con Diana Mateus con lo último. Diana, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 7:12 en la costa este de Estados Unidos. La Florida ha reportado más de 12.000 nuevos contagios en un solo día y pues la situación en este estado continúa siendo muy complicada. Como usted lo dice, el condado de Miami-Dade es ahora el epicentro de la pandemia, por lo cual expertos locales han advertido que es el momento de tomar muy en serio las restricciones. La doctora Lillian Abbo, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami, aseguró que enfrentamos una realidad muy difícil y ahora Miami es el nuevo epicentro de la pandemia. En estos momentos estamos viendo que nosotros somos el epicentro de la pandemia a nivel de los Estados Unidos. Florida está teniendo el mayor número de casos y todo lo que es el sur de la Florida. Tenemos un alto porcentaje de pacientes hospitalizados. Varios expertos de salud indicaron que han comenzado ya a escasear los respiradores artificiales en la Florida, así como medicamentos e incluso personal médico. En los Estados Unidos se registraron en las últimas horas más de 55.000 nuevos contagios, con lo cual ahora la cifra total de contagios en el país es superior a los 3.364.000 y los fallecidos son más de 135.000. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 6:13 y nuestro tema del día hoy es numeral lo peor del virus es. Queremos conocer qué piensan ustedes sobre lo peor del virus. ¿Qué es lo peor del virus? Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-1480, WhatsApp de la FM. Luis Carlos Mesa, trabajo, buenos días. Habla Heriberto Parra desde Medellín. Lo peor del virus es que la gente no cree. buenos días, señores de la FM. Aquí en Medellín, Jonathan Velázquez. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo y a Cristina Plazas y a todos los radioescuchas. Lo peor de esta pandemia, lo que nos ha dejado, la desunión de las familias, el desempleo de las gentes, algunas vidas que no estaban preparadas para partir, que han partido. Esto es lo peor de la pandemia y el hurto y el robo de todos los gobernantes que aprovechan para robarse la platica de los más pobres. Un buen día a todos. Hola, buenos días, FM. Leandra Gallego desde la ciudad de Armenia. Lo peor de este virus es la falta de conciencia de las personas al no cuidarse para poder reactivar la economía prontamente. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 6 de la mañana, 15 minutos, noticia importante, viene de la Fiscalía, una mega imputación de cargos al Bloque Central Bolívar, William Calderón. Así es, Luis Carlos, contra alias Julián Bolívar, nombre de pila Rodrigo Pérez Alzate y 245 paramilitares más del Bloque Central Bolívar, de la BCB. De las autodefensas. Son más de 4.000 delitos los que se les han imputado a estos paramilitares a lo largo de año y medio de audiencias ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación ha entregado el balance completo de estas imputaciones. En esos delitos hay varios secuestros, varios desplazamientos masivos, asesinatos selectivos contra integrantes de la Iglesia, contra comunidades indígenas en el sur del país y contra integrantes de la fuerza pública. Es el resultado de esta gestión que adelantó la Fiscalía General de la Nación, que arroja el dato que dábamos preliminarmente, más de 4.000 delitos imputados a estos integrantes de las autodefensas. Son las 6:16 y también acaba de publicar un comunicado la Comisión de la Verdad frente a las declaraciones recientes del doctor Juan Carlos Pinzón, que ha dicho la Comisión, Santiago Ángel. Luis Carlos, y con un anuncio de posible demanda, porque dice la Comisión de la Verdad que va a estudiar las formas de proteger los derechos violados que dieron lugar a la exigencia de retractación. Pues después del comunicado que revelamos aquí, que contó la doctora Cristina Plazas de Juan Carlos Pinzón, la Comisión ha dicho que ese comunicado no es una retractación y que rechaza que haya decidido no retractarse de esa palabra nexos con grupos armados. Dice, registran juicio que es falso y hace daño grave, dado que ningún comisionado está de acuerdo con la lucha armada y todos han puesto su vida para que termine para siempre el conflicto armado en Colombia. Finalmente, como le digo, posible anuncio de demanda al exministro de Defensa. Posible anuncio de demanda, 6:17. Profesor Fernando Quijano, director de la República. ¿Ya sabemos cuáles son los protocolos para el próximo día sin IVA, el 19 de julio? No es muy lejos, Luis Carlos. El próximo día sin IVA es este domingo. Y acuérdese que el domingo viene con puente incluido. Pues todo parece indicar que las plataformas electrónicas volverán a ser los protagonistas, dado que han crecido un 800%. Todos los comercios están enfilados a que sea a través del comercio electrónico, que no haya ningún problema. Separe usted por internet y reciba o reclame el producto antes. Comercio electrónico y sobre todo protocolo de cuándo se retiran los productos. Este domingo, día sin IVA, y este lunes 20 de julio. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Luis Carlos Vélez está en la FM. Seis de la mañana, 18 minutos. Saludamos hasta ahora al doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano. Doctor Vaquero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Gracias, doctor Vaquero. Cuéntenos, 14 asociaciones médicas han hecho una petición a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al presidente para que se decrete una cuarentena permanente en todas las localidades del país por 15 días. La alcaldesa ha dicho que por ahora eso no va a ocurrir. ¿Qué los lleva a hacer esta solicitud y por qué se considera que estamos en un momento para hacerla, doctor? Pues mira, básicamente por el tema del aumento tan grande que ha habido en la cantidad de contagios. Eso quiere decir que vamos subiendo y subiendo ya hacia un pico, pero pues todavía no sabemos cuándo va a ser ese pico. Pero lo que más preocupa es la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y las instituciones que están prestando el servicio a las personas que tienen esta infección. Estamos llegando a unos niveles ya casi de sobresaturación y ahí hay que hacer un llamado a que tengamos una responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra siempre como médicos es qué es lo mejor para los pacientes, para nuestros pacientes. Hombre, pues lo que más ha indicado y lo que más evidencia científica tiene es el aislamiento, la cuarentena. Eso es lo que más nos defiende la infección. Entonces, por eso es que hicimos esa propuesta. Doctor Vaquero, le saluda William Calderón. ¿Y por qué no es suficiente la medida de cuarentena escalonada y sectorizada como la empezó a aplicar desde ayer Bogotá? ¿Qué expectativas no cumple esa cuarentena escalonada? Lo que pasa es que tú sabes que cuando no hay una prohibición total, aquí nosotros somos muy buenos para volárnoslas todas. Entonces, estas cuarentenas escalonadas pueden ser que sean, bastante efectivas. Eso no lo sabemos. Lo que nosotros sí sabemos es lo que nos demuestran toda la parte y del seguimiento estadístico y el seguimiento científico, y es que estamos llegando a unos niveles de ocupación absurdos, o sea, no absurdos, al tope, a lo que se está llegando al tope de lo que estamos preparados para atender a la gente. Entonces, ante esa posibilidad tan grande, ese riesgo tan grande, nosotros sí apoyamos medidas extremas, y eso fue. O sea, acuérdense desde un principio cuando la alcaldesa al inicio de la cuarentena hizo una cuarentena como de ensayo que era de aquí a Bogotá. Nosotros mismos fuimos a donde el presidente y le dijimos, mire, tome unas medidas más serias y más severas que es la cuarentena. Y él se decretó y vea que funcionó. Ahora estamos con mucho miedo de verdad. Doctor Roberto Vaquero, con los buenos días, le saluda Suri Chamán. Parecía un mito urbano, pero ahora se lo pregunto de manera un poco cruda. ¿Qué tan cerca o lejos estamos del escenario en el que un médico tenga que elegir a cuál paciente atender? Pues cuando se lleguen a ocupar las unidades de cuidado intensivo, las camas, eso va a ocurrir. Eso no estamos lejos, porque si vemos los reportes de muchas instituciones, ya están al 100% la ocupación de estas camas. O sea, sabemos, por ejemplo, creo que fue la semana pasada, hubo un reporte, por ejemplo, instituciones que ya estaban totalmente copadas, como la Reina Sofía, como la Clínica de Occidente, el mismo Mederi, San Rafael, muchas instituciones muy grandes, el mismo Santa Clara, estaban ya copados. Entonces, hay un riesgo muy grande. Si llegamos a tener una ocupación, ya llegar al 100%, eso que tú me dices es lo que va a ocurrir, y eso, pues, es algo que nadie quiere tener que tomar una decisión de esas en un momento dado. Doctor Vaquero, se habla de más y más camas UCI, ¿pero tenemos suficientes intensivistas para afrontar este reto? No, eso es cierto, no tenemos la cantidad de suficientes. Aquí pues se ha poquito, hecho la falsa ilusión de que lo que necesitamos son los respiradores. Sí, necesitamos respiradores, pero junto con los respiradores viene una cantidad de cosas, como son todos los equipos alrededor de ellos, la conexión de oxígeno, todos los elementos para tener controlado al paciente, y una cosa que es lo principal, quién es el que lo prende y lo apaga. Y eso es todo un equipo de médicos, de enfermeras, de auxiliares de enfermería, de terapistas que están ahí. Entonces, en este momento sí estamos también preocupados por eso, porque no hay una cantidad muy grande de intensivistas. Ellos se han preocupado, el gobierno, hay que reconocerlo, se ha preocupado, pero no podemos decir que al hacer un curso pues ya están preparados un curso virtual ya está preparada la gente para manejar un respirador, ¿no? En esto hay que ser muy conscientes que eso es un manejo muy serio y por eso nosotros proponemos en esta que se haga una redistribución, porque hay sitios donde sí hay mucha ocupación y en otros donde no hay. Aquí también puede ayudar mucho la telemedicina, pero es cierto que sí estamos preocupados por la cantidad de intensivistas y hace falta más recursos humanos. Sí. Doctor Vaquero, ¿usted qué cree que va a pasar cuando el sistema de salud, hoy con el 91% de la ocupación de las UCI disponibles, colapse en Bogotá? ¿Eso cómo va a ser en la realidad? ¿Aquí podríamos llegar a tener una situación como la que sucedió en Guayaquil, en Ecuador? Pues, Dios quiera que no. Eso es lo que uno dice, Dios quiera que no. Porque es que esto se vuelve incontrolable y aquí sí es un llamado es a la comunidad que seamos responsables, que de verdad cumplamos con las normas de bioseguridad, que usemos de verdad los tapabocas que debemos usar. Es que uno sale a la calle y ve a las personas con los tapabocas esos en el cuello y no teniendo distanciamiento, sino corrillos, fumando, conversando. Y eso es la contaminación. Ahí nomás se logra la contaminación y la propagación. Entonces el llamado sí es que de esto vamos a salir, claro. ¿Cómo saldremos? Si lo hacemos juntos vamos a salir mucho mejor. Si los hacemos cada uno haciendo lo que nos da la gana, nos va a ir muy mal. Y eso puede llegar a esos estados como lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en el mismo Estados Unidos, en Brasil, en México, con unas cosas absurdas de cantidad de fallecimientos por la alta contaminación de la gente. Doctor, ¿esto cuánto va a durar? Es decir, todos estamos pensando, bueno, es que esto ya después de estas dos semanas, esto empieza a bajar. Bueno, no, lo que pasa es que esto dura tanto tiempo. No, ¿cuánto va a durar todo esto, doctor? ¿Sí se acuerda esa pregunta que era averigüe lo Vargas? Sí, claro. Eso no sabemos, o sea, la verdad no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Sí. O sea, lo que sí uno ve es que el gobierno se preparó y por eso hizo ese confinamiento para prepararnos, para tener más implementos y poder atender más gente. Por eso fue que la pandemia, la curva siempre estuvo baja. Ahora que se abrió, pues inmediatamente tiene que haber un aumento, pero el problema es la apertura. De verdad, fue la responsabilidad de la gente en que no cumplió con las normas de bioseguridad. Y no, ellos lamentablemente no creen qué es lo que pasa. O sea, uno, si la gente viera, y me da dolor decir esto, cómo es que fallece una persona en una unidad de cuidado intensivo por coronavirus, yo creo que se cuidarían más. Es algo espantoso. Doctor, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Muy generosas sus palabras y muy importantes también las advertencias que hace, las recomendaciones que usted hace, porque mucho de esto pasa por nuestra propia actividad y por la propia manera en que nosotros hacemos las cosas. Le agradecemos mucho por su tiempo, doctor. No, con el mayor de los gustos, y de verdad, estos son apoyo que nosotros queremos hacerle al gobierno. O sea, fíjense que somos las entidades gremiales más importantes, las científicas más importantes, las que estamos trabajando en esto y que estamos queriendo es ayudar. Esto no se trata de nuevo de venir a atacar al uno y al otro, sino de verdad ver que hay un miedo que es real y que tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos estamos enfrentando. El doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano. 629, esto es la FM. La FM, las noticias como son. Hay empresas que avanzan, son creativas e innovadoras como aporte a la construcción del país. Conozca estas iniciativas empresariales que le apuestan a la reactivación económica con sentido social en Hoy por Ti, una iniciativa de Profesión Líder de El Espectador en alianza con BBVA. Más información en www.elespectador.com/profesionlíder. Con el Cauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:28 minutos en Colombia, desde Medellín soy Azuri Chamá, aquí están los titulares, esta es la FM. Noticias con el doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, argumentó en estos micrófonos que no es suficiente una cuarentena escalonada, principalmente por la irresponsabilidad ciudadana. Estamos llegando a unos niveles ya casi sobre saturación y ahí hay que hacer un llamado a que tengamos una responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra siempre como médicos es qué es lo mejor para los pacientes, pues lo que más ha indicado y lo que más evidencia científica tiene es el aislamiento, la cuarentena. Eso es lo que más nos defiende la infección. Entonces, por eso es que hicimos esa propuesta. Doctor Vaquero. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que a partir de este 15 de julio comenzará la reactivación económica de la ciudad gracias a la disminución de muertes y contagios por COVID. Y atención porque el dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3.615.75. El euro se cotiza en 4.097.94. Son indicadores del diario económico La República. El gobierno británico decidió, tras mucho debate, que sea obligatorio el uso de mascarillas contra la propagación del coronavirus en las tiendas de Inglaterra a partir del 24 de julio, una medida que fue recibida como positiva, aunque tardía. El resto de la temporada del Tour 2020 del golf tendrá lugar sin espectadores, mientras Estados Unidos lucha contra un resurgimiento de la pandemia del coronavirus. 6:30. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Y empiezan algunos cierres viales por obras en la vía. En este momento está programado el cierre de la avenida Carrera 58 entre calles 145 y 47. Solo habrá acceso exclusivo para residentes. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. ¿Y qué le pasó a Muriel? A Luis Fernando Muriel. A ver, Guillo Arango, tenemos información de deportes de última hora. Guillo, buenos días. El delantero colombiano Luis Fernando Muriel se recupera en una clínica de Bérgamo, en Italia, tras resbalarse en una piscina y recibir un fuerte golpe en la cabeza mientras departía con unos compañeros de su equipo. El jugador recibió unos puntos de sutura y se encuentra fuera de peligro, según informan desde Italia. Hoy Atalanta tenía partido importante y definitivo para seguir cerca de la Juventus ante el Brescia, pero ya ha sido descartado por parte del cuerpo técnico de su equipo. Pronta recuperación para el delantero colombiano, que en este momento es sensación, ya que lleva 17 goles y casi todos siendo suplente. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Grave, grave. Vamos a estar muy pendientes de Luis Fernando Muriel, 6 de la mañana, 37 minutos. Profesor Fernando Quijano, director de La República, un dato importante que veo en su periódico a esta hora es que cerca del 70% de los consumidores no van a mantener sus preferencias actuales debido al coronavirus. Sabe que es un estudio que dice que realmente las personas van cambiando los hábitos de consumo, y es decir, la típica escala de necesidades de Maslow se han intercambiado. Por decir algo, las personas han empezado a priorizar lo que es servicios públicos. O pago los servicios públicos o no, digamos, le puedo reducir al mercado. El mercado, la alimentación, empieza a ser el segundo factor. Un factor de consumo que ha pasado a tercer lugar es el vestido. Digamos, estos 4 meses de cuarentena nos ha enseñado que con poca ropa se subsiste. Y lo que sí se ha desplazado definitivamente es el consumo del transporte. Los gastos que tienen que ver con el transporte. Ya no se tanquea el carro y mucho menos se sale a la calle. Gracias, profe. 6:33 y el América de Cali tiene 5 casos de COVID-19. ¿Qué está pasando con el América? Lina Cárdenas en Cali. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Pues el América de Cali recibió los resultados de las 40 pruebas diagnósticas COVID-19 realizadas al plantel profesional, el cuerpo técnico y demás colaboradores, de las cuales 5 personas resultaron positivas para el coronavirus. El cuadro escarlata confirmó que son 5 los contagiados y son personas asintomáticas, a su vez que entraron en cuarentena estricta y supervisada. El club aseguró que al conocer los resultados se notificó a las EPS para continuar con los seguimientos en los pacientes. Y pues hay que decir que el América de Cali es el primer equipo de la primera división que ha reportado más casos positivos, con 5. Después le sigue la Equidad con 4 casos, y esto es tras realizar las pruebas PCR a 40 integrantes que hacían parte del protocolo de la DIMAYOR. Luis Carlos. Son las 6:34, William. Son ya 36 más o menos los contagiados, 36-40 del fútbol colombiano. Sí, señor, en total 36, Luis Carlos. Hay reportes, porque recuerde usted que vienen haciéndose esos chequeos que ordenó el Gobierno Nacional para implementar el protocolo para poder abrir el fútbol profesional colombiano lo antes posible. En el Deportivo Cali hay un caso, en Nacional 2 casos, en Santa Fe 3 casos, en Millonarios se reportaron 3 casos, en el Bucaramanga 1, en el Barranquilla Fútbol Club 7, en el Huila 1, en Envigado 2, en Bogotá 6, en Equidad 4, en Fortaleza 3, y creo que me queda Junior de Barranquilla. 3 casos también en Junior de Barranquilla, suma en total 36, siguen haciéndose los protocolos y se espera que esto crezca porque están haciendo apenas los test. 6:35, un saludo para todos los viajeros en este momento. Hay mucha gente también en Colombia transportándose, los transportadores y los viajeros en las carreteras de Colombia. 6:35, bueno, William, precisamente sobre deportes, ¿usted escuchó a Valdano hablando de James en las últimas horas? ¿Lo escuchó? No, señor. No importa, porque es que se lo dice Valdano. Quiero que escuche a Valdano. Ah, bueno. Hablando del tema por James. Por favor. O sea, lo tengo acá. Y usted me dice qué piensa. A ver. Este es Valdano hablando de James. Sí, señor. Mira, yo siento que he fracasado con él, porque confiaba tanto en la categoría del jugador, en la clase del jugador. Pero hay muchos jugadores que a medida que avanza el tiempo van siendo mejores. Cuando un jugador de gran categoría cada año que pasa da menos prestaciones que la temporada anterior, yo creo que el primero que se tiene que preguntar por qué es el jugador, ¿no? Eso no lo puede contestar Zidane, eso lo tiene que contestar el jugador. Algo ocurre y el jugador es quien tiene que saberlo. Los puestos se ganan en los entrenamientos y se ganan también en los partidos, y ha tenido algunas oportunidades, y estamos diciendo, son muchos los concursantes a distintos puestos, o sea, la competencia es tremenda en el Real Madrid, y hay que imponerse, y eso se hace demostrándolo en los partidos, y para demostrarlo en los partidos hay que afinarse en cada entrenamiento. Cuando uno sale de un entrenamiento pensando que ha perdido el tiempo, pues está, lo que está haciendo es perdiendo una enorme oportunidad de conquistar un lugar entre los titulares. ¿No? ¿Alguna apreciación, don William Calderón? Sí, no, pues lo mató, le puso la lápida, le puso la lápida al cuello, lo sepultó, lo acabó. Es que uno no entiende, Luis Carlos, cómo un jugador del nivel y en el escenario en el que se encuentra James, con todos los focos del mundo puestos sobre él, se autoaísla. Yo la verdad creí que era un chiste, una excusa de esas que no tenían ningún sustento, lo decidían cuando dijo que no, que es que él había decidido no, que no lo convocaran. Eso no es serio. Yo creo que no, James debió terrible. Haber jugado hasta el último segundo, metiéndola toda y pidiéndole incluso al técnico que lo tuviera en cuenta, pero para autoaislarse. Y lo que le dice Valdano es más que real, más que cierto, lo mató con eso. El regaño de Valdano. 6:38, esto es la FM. El mundo se detuvo, las ciudades pararon. Es aquí cuando más nos necesitan. Umbrella y RCN Social, seguimos trabajando de sol a sol porque sabemos la importancia de nuestros niños y el bienestar de sus familias. El día de hoy nos acompaña María Antonia Zárate, directora de la Fundación Waldorf, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. María Antonia, bienvenida, y quiero que sea usted la que nos cuente qué hace a la Fundación Waldorf única. Sí, muchísimas gracias. La Corporación Educativa y Social Waldorf está ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Tenemos 5 programas en donde asisten 60 niños en jardín infantil, 150 niños en un programa artístico, 80 adultos en un programa de educación para personas jóvenes y adultas, y 25 mujeres que asisten porque hacen un trabajo terapéutico y que son víctimas de diferentes violencias. La pedagogía Waldorf tiene como bases principales que, en principio, reconocer la individualidad de los niños, las niñas y de las personas en general, y que cada uno de nosotros trae una misión, un don, algo que desarrollar para poder desarrollarse a sí mismos y ayudar en el desarrollo de la comunidad. Y esos dones se pueden revelar a través del arte. Entonces, la pedagogía Waldorf lo que hace es ayudar y ser el primer servidor para que los niños y las personas que estamos en esta mirada logren desarrollar sus dones y sus habilidades para que puedan ser felices y ponerlas al servicio de la comunidad. Nada nos detiene. Una campaña de Umbrella y RCN Social. Martes de hombres en la FM son los Doobie Brothers. Esto es Long Train Running. La FM. 6:40 avanza nuestra mañana aquí en la FM. Nuestro tema del día hoy es lo peor del virus es, lo peor del virus es. ¿Qué piensa usted? ¿Es lo peor del virus? Estamos muy atentos a sus comentarios. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Buenos días, esa rueda de Barranquilla, lo peor del virus es cómo es posible que varios gobernantes se han robado millones y millones de pesos durante esta pandemia y no se han visto ningún resultado, no se han visto encarcelamientos ni juzgamientos. Luis Carlos, muy buenos días. Le habla David González desde Bogotá. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Nos ha dejado hambre. Nos estamos muriendo de hambre. Prefiero trabajar y no quedarme en la casa muriéndome de hambre. Muy buenos días para usted y todo su equipo de trabajo. Buenos días. Lo peor del virus acá en Medellín es la fuerza pública, que es muy deficiente, y la línea 123, que realmente no sirve para nada. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 6:42 en Colombia, 7:41, donde la FM también tiene oficinas. ¿Qué es lo que está pasando y qué sabemos sobre Alex Saab? ¿Qué sabemos sobre Alex Saab? Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, 7:42 en la costa este de Estados Unidos. Pues el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, donde, recordemos, es acusado de lavado de dinero y corrupción al ser el testaferro de Nicolás Maduro. Ahora la decisión final será tomada por un tribunal de apelaciones de Barlavento, que está en la isla de San Vicente, al norte de Cabo Verde. Los abogados de Alex Saab tienen plazo hasta el jueves para interponer un recurso contra esa decisión del gobierno de Cabo Verde, y si no tienen una orden favorable, pueden apelar entonces ante el Tribunal Supremo de Justicia. Básicamente, la defensa de Alex Saab considera que él tiene derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela, que estaba en tránsito por Cabo Verde. Y también se conoció, Luis Carlos, que el ex juez español Baltasar Garzón fue contratado por Saab para que adelante su defensa en este caso de extradición hacia Estados Unidos. Asimismo, va a liderar un proceso contra Estados Unidos y también contra Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Alex Saab como enviado especial de Venezuela, y va a intentar abrir un proceso de indemnización contra Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen. 6:43. Y doctora Cristina, habló el gerente de la campaña del presidente Iván Duque sobre los datos de financiamiento y sobre las investigaciones recientes que hay sobre el tema. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Luigi Echeverri? Luis Carlos, el jefe de la campaña del presidente Duque, Luigi Echeverri, a través de un comunicado afirmó que el manejo de los recursos que entran a cada campaña es independiente y exclusivo de los partidos que apoyan. Esto para explicar que los problemas legales del partido son propios y no de la campaña. Aclaran que son entidades independientes, jurídicas, legal, financiera, administrativa y operativamente. Recordemos que la Fiscalía lo citó a declaración juramentada por la ñeña política y la supuesta financiación irregular. Luis Carlos, lo que uno ve acá es que pues están lavando las manos y lo que dicen, mire, lo que pasa en el Partido Centro Democrático no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en la campaña, son entidades totalmente distintas, no tienen, cada una se financia de manera distinta y por ende, pues acá nos lavamos las manos. Santiago, ¿en qué va el caso del senador Eduardo Pulgar del partido de la U? Pues Luis Carlos, va con muchos desarrollos que le pueden costar su curul eventualmente al senador Pulgar, que además ha tomado la decisión de esconderse y de no aparecer ni responder a los medios de comunicación. Lo último es que la Procuraduría le abrió una indagación disciplinaria y la Corte Suprema de Justicia hizo lo propio para determinar si en el futuro le abre una indagatoria. Iba a presidir la Comisión Séptima del Senado y el partido de la U ya le dijo no señor, primero explique y aclare sus problemas con la justicia y después miramos sobre su presidencia y la Comisión Séptima, pero lo cierto es que la Corte y la Procuraduría ya le abrieron investigación y podría, de verdad, por primera vez en este país, pues terminar perdiendo su curul el senador Eduardo Pulgar. 6:45 y vamos a las calles de Bogotá, estamos monitoreando minuto a minuto varios puntos diferentes de nuestro país para saber cómo está la situación. Alejandro Uribe, en las calles de Bogotá, ¿qué es lo último que sabemos sobre el Aeropuerto Internacional El Dorado? Tal y como están las cosas, eso no va a abrir. Sí, señor Luis Carlos, usted lo ha dicho, tal y como están las cosas, muy difícil. Ayer la alcaldesa Claudia López, en medio de un foro con varios congresistas, pues aseguró que esa es la pregunta que más le hacen, pero que solo hasta que no pasemos la pandemia, el pico más alto de la pandemia en Bogotá, pues no se estudiarán los protocolos. Es decir, Luis Carlos, estaríamos hablando de a mediados del mes de agosto, así habló la alcaldesa Claudia López. ¿Cuál ha sido mi posición a propósito del aeropuerto? Les digo, yo les quiero decir con toda franqueza, tan pronto tengamos la oportunidad, vamos a hacer el piloto del aeropuerto. Pero nuestra gran prioridad en Bogotá, una vez pasemos el pico, es abrir los colegios, no el aeropuerto. Es infinitamente más importante. Luis Carlos, en ese sentido, entonces no habrá por ahora ni apertura del aeropuerto, ni protocolo tampoco de la apertura del aeropuerto, porque en ese orden de ideas iría primero la reapertura de colegios, de restaurantes y ahí sí del Aeropuerto Internacional El Dorado. 6:46, esto es la F. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. El dato de Cristina. 6:47. Doctora Cristina Plazas, usted ha estado investigando en las últimas horas los casos de violencia sexual en colegios de Bogotá. ¿Qué es lo que has encontrado, doctora Cristina? Luis Carlos, pues muy preocupante, porque sabe que en las semanas anteriores pues habíamos hablado de todos los casos de violencia sexual en las fuerzas militares y se nos había olvidado también un problema que es igual de importante como es el abuso sexual en los colegios. Tenemos acá una respuesta que dio la Secretaría de Educación al concejal Rolando González sobre las denuncias que hay en el distrito. Mire, la primera pregunta que dice, ¿qué tipo de violencia fueron denunciados fueron denunciados que presuntamente ocurrieron al interior de los planteles oficiales y no oficiales. Discrimine las cifras para los años 2018 y 2019 por localidad. Entonces, la respuesta que da la Secretaría es que estas son las denuncias, que no son casos probados, pero mire esta tabla tan grave. Dice, presuntos casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que ocurrieron dentro del establecimiento educativo en el 2018 y 2019. Cuando hablan del tipo de violencia sexual, en el 2018 se presentaron 592 quejas y en el 2019 863 quejas, Luis Carlos. Esto pues obviamente es escandaloso. También hablan de los diferentes investigaciones. Dice, ¿cuántas investigaciones fueron abiertas a docentes en planteles oficiales y no oficiales por presuntos casos de violencia escolar? Discrimine localidad de ocurrencia, tipo de colegio o indique el estado de cada uno de los casos. Entonces dice, total investigados por cargo. Docentes en el 2018, 176, en el 2019, 354. Auxiliares administrativos, 10 en el 2018, 8 en el 2019. Coordinadores, 9 en el 2018, 26 en el 2019. Rector, 6 en el 2018, 10 en el 2019. Esto da un total de 201 en el 2018 y 398 en el 2019. Después dice estado actual de las quejas. Mire, en el 2018 hubo 6 fallos. En el 2019 ninguno. Cargos en el 2018, 12 en el 2019, ninguno. Preliminar, 19 en el 2018, 160 en el 2019. Investigación disciplinaria, 122 en el 2018, 209 en el 2019. Archivo, 23 en el 2018, 18 en el 2019. Inhibitorios, 6 en el 18, 9 en el 2019. Total, 188 en el 2018 y 396 en el 2019. Luis Carlos, de hace poco también nos dieron un documento que la Procuraduría envió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es el que hace como toda la recopilación de los temas de niñez para mandar al Congreso, el informe anual de lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes en el país. Y lo que vemos es que la mayoría de los casos que se están investigando en la Procuraduría son por abuso sexual por parte de docentes. Esto es un problema grave, Luis Carlos, que seguiremos investigando, pero la pregunta es, ¿será que nuestros niños tampoco están seguros en los planteles educativos? Nuestros niños en los planteles educativos. Graves esas cifras, doctora Cristina. Graves esas cifras. 6:51, esto es la FM, las noticias como son. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Luis Carlos Vélez está en la FM. Son las 6:52. Tenemos una mañana llena de noticias. William, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Defensa y una investigación interna para determinar si se están echando mentiras? Si es que los números que están presentando son adulterados. Y por supuesto estoy hablando de los números frente a la erradicación de cultivos ilícitos en el país. ¿Qué dice el Ministerio de Defensa, William? Pues es que hay denuncia, Luis Carlos, en el sentido de que las cifras que está entregando Colombia, que son todas tendientes a la baja en materia de cultivos ilícitos en el país, están manipuladas, están adulteradas. Y ante esa circunstancia, el ministro de Defensa dijo que adelantará una averiguación, una indagación internamente para tratar de establecer si esas denuncias tienen algún tipo de asidero. Pero el propio comandante del ejército, el general Zapateiro, dijo de entrada que esas cifras tienen un rigor absoluto, pasan por lo menos por 10 filtros antes de ser dadas a conocer al país de manera pública. Por tanto, descartó de entrada que haya cualquier tipo de manipulación, pero que no obstante están abiertos a que se hagan las averiguaciones pertinentes. Hay una presión muy fuerte del gobierno de los Estados Unidos, Luis Carlos, para bajar las cifras que llegaron a estar en un momento de la historia del país, pasado el acuerdo de paz, en cerca de 180 mil hectáreas en zonas donde antes operaban las FARC, principalmente en el norte y sur del país, en el departamento del Cauca, Nariño y en el Catatumbo. Ahí se han concentrado las tareas de erradicación de cultivos. Entonces la polémica no para, y habrá que esperar los resultados de esta investigación que ha dado o ha anunciado el propio ministro de Defensa. Martes de hombres, no podía faltar la guitarra y la voz de uno de los mejores de la historia, el señor B.B. King. The thrill is gone. The thrill is gone away. La FM. You know you done me wrong, baby. 6:55. Ushin, señor. ¿Usted ha oído hablar de la ciudad El Carmen en la provincia de Jujuy, en su Argentina? Ay, no. No. No. Está bien, no hay ningún problema. El Carmen en Jujuy. Voy a hacer Jujuy otra pregunta. Sí, sí. A ver. Pero voy a hacer otra pregunta a ver si estamos bien, Ushi. ¿Ok? A ver, vamos. ¿Está lista? Vamos, ¿ah? No sé. Concentrada, Ushi. Concentradísima. Creo que usted está pasando mucho tiempo en Colombia. Pregunto, ¿qué día es la declaración de la independencia de Argentina? 9 de julio. Perfecto, muy bien, ya sería imposible. Menos mal, no, el si nombre no sabía de eso. Una de las vías más importantes de la capital federal, va. Sí. Ushi. Señor. El alcalde del Carmen en la provincia de Jujuy, es que esta historia es increíble. El 9 de julio, día de la independencia de su país, se echó un discurso impresionante. La gente lo aplaudió. La gente, wow, qué gran alcalde tenemos, ¿no? Qué gran alcalde. El intendente Alejandro Torres. Se echó un discurso. Pero un curioso, que escuchó con atención al alcalde Alejandro Torres, se dio cuenta que gran parte del discurso le sonaba parecido a algo. Dijo, caramba. Okay. Yo creo que esto lo escuché en una película. Y se puso a investigar. Y se dio cuenta que el discurso lo había plagiado el alcalde de la película El Día de la Independencia. Una película de 1996, ¿se acuerda? No puede ser. ¿The Independence Day? No, ¿me cree? No puede ser. La que vienen los extraterrestres. Sí. Vamos a escuchar al alcalde y a la película para que se dé cuenta del rollazo en Argentina. Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Tal vez, y esta es la película, sea el destino que hoy sea el 4 de julio, y ustedes lucharán una vez más por la libertad. No entraremos rendido y en silencio hacia la enfermedad. Alcalde. No entraremos en silencio hacia la noche. Película. No moriremos sin pelear. ¡Y no moriremos sin pelear! Vamos a buscar vivir. Vamos a buscar existir. Lucharemos por nuestro derecho a vivir. A existir. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia. ¡Hoy celebraremos nuestro Día de la Independencia! No puede ser. ¿Qué? ¿Qué ver? pero ¿cómo en el siglo XXI piensan que nadie se va a dar cuenta? No, no, no. Yo pido perdón por la patria en la que nací. ¡Qué vergüenza de señor! No. No puede ser, ¿ah? ¿Eh? De verdad. No, no. No, eso es no, de la vida real, ¿ah? Pero yo digo, a esta altura de la vida, ¿ellos piensan que pueden hacer eso y la gente no se va a dar cuenta? La película donde sale Will Smith. Y el alcalde Alejandro Torres echó el cuento. Pues que, igualito. Igualito. No. Pero igualito. Ahí tengo una duda. ¿Será él o es el sinvergüenza del que le escribe los discursos que le dio el papel y este otro lo leyó? No, y lo que me sorprende también es el fanático del Día de la Independencia que dijo, caramba, yo lo conozco. Yo sé muy bien. Así es el mundo, de verdad. 7 en punto, titulares, cada media hora en la FM, las noticias como son. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete de la mañana en punto en Colombia. 12 grados en Bogotá.